despierto en la madrugada de mi ciudad. El ruido de los motores oigo pasar y pienso que alguna vez cementos, muros y cal solo eran cielos y estrellas y el arenal. La historia que los abuelos suelen contar nos dice que fue fundada en Arasatí. Me gusta ir a pasear y de nuevo descubrir la punta donde naciera mi Tarahui. Esta ciudad, nuestra ciudad, balcón azul del Paraná, la del milagro de la cruz, aroma y luz donde naciera mi cantar. Recuerdo el cielo en las calles de mi ciudad, el sol que rueda el asfalto si es de estival, campanas en oración, refugio de mi niñez. Un ángel me está esperando al atardecer. Amigos, noches, guitarras de juventud. Encuentro en la costanera para cantar. Mis sueños me llevarán muy lejos para volver, buscando el tibio regazo de mi ciudad. Esta ciudad, nuestra ciudad, balcón azul del Paraná, la del milagro de la cruz, aroma y luz donde naciera mi canto.